Esta mañana quisiera que por favor abran sus Biblias en el capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a estar leyendo tanto en el libro de eventos de los últimos días como en el Apocalipsis, en el libro de Isaías y en el libro de Daniel. En el capítulo 1 del libro de Apocalipsis vamos a estar leyendo primeramente los versículos 12 al 15. Apocalipsis capítulo 1 versículos 12 al 15. Y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Estos son versículos que ya hemos estado estudiando en las últimas semanas. Y hay un enfoque diferente que nuestro Dios está tratando de enseñarnos en este día. O vamos a llamarle un enfoque diferente, nuevas lecciones que podemos aprender. Aquí el apóstol Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, desterrado porque ya no sabían qué hacer con él, y bueno, vamos a enviarlo acá porque ya total, lo quisimos matar y ni siquiera lo pudimos matar. Así que vamos a dejar, a ver, porque no creemos que es inmortal, lo echaron en la isla. A ver si entre la soledad y todo lo demás, ahí se moría rápido. Y allá en esa soledad Dios se reveló. Y aquí no solamente estamos viendo lo que le está revelando para que vea en el santuario celestial, para que escriba lo que le está diciendo que escriba, sino que está viendo también a Jesús glorificado. Y cuando vemos en nuestras Biblias, cuando leemos la descripción que tenemos de Jesús de parte del apóstol Juan, nos recuerda de alguien más que tuvo una descripción parecida de Jesús. Y quisiera que me acompañaran entonces en el capítulo 10 del libro de Daniel, a una descripción interesantemente muy parecida a la que nos dio el apóstol Juan en el Apocalipsis. Y esa descripción nos hace entender algo. Dios no cambia. Él es el mismo siempre. Si vamos al capítulo 10 de Daniel, los versículos 5 y 6, dice, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Y sus ojos como antorchas de fuego. Y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. El mismo personaje. Interesantemente, Jesús se le está mostrando aquí a Daniel, antes de venir a la tierra, a morir por nosotros. Antes de venir a la tierra a cumplir la promesa dada por Dios en Génesis 3:15, cuando tristemente nuestros primeros padres cayeron. Y el apóstol Juan está viendo entonces al mismo personaje con las mismas vestiduras ya en el cielo. La única gran diferencia, y es una diferencia, aunque dolorosa, es una diferencia hermosa, entre la primera vez que Jesús fue visto con sus ropas de gala, cuando lo vio Daniel en el capítulo 10, nos relata, cuando lo ve así con todo su esplendor, en toda su gloria. Y cuando lo ve Juan, la única gran diferencia es que esos pies de color de bronce bruñido, cuando Juan los vio, y sus manos tenían las señales de los clavos, dando a entender que ya había pasado el momento de dar su vida por nosotros, y ya Él había resucitado, y nosotros tenemos entonces la gran oportunidad de, así como Él lo hizo, en su nombre, cuando Él nos llame, hacer lo mismo. Esa gran diferencia fue dolorosa para Él. Fue dolorosa para el universo. Pero gloria a Dios que pasó. Interesantemente, entre la primera visión de Daniel y en la segunda visión que estuvo ya en el santuario celestial entre los siete candeleros, el apóstol Juan, hay una descripción que fue hecha de manera profética de cuando Jesús iba a estar en medio nuestro acá en la tierra. Los apóstoles que escribieron en el Nuevo Testamento, los libros de Mateo, Lucas, Juan, Marcos, los llamados evangelios por nosotros, no describen a Jesús de una manera física, no hablan de Él como fue descrito, ya glorificado, ya aquel Jesús que hablan Daniel y Juan. No hay una descripción de ese tipo de parte de los apóstoles que escribieron los evangelios. Sin embargo, si vamos al libro de Isaías, tenemos una descripción profética, real, porque pasó, de Jesús acá en la tierra, dando su vida por nosotros. Y vamos al capítulo 53 del libro de Isaías. Quisiera que notáramos la diferencia entre uno y otro. Porque diferencias, como dije, entre el Jesús que vio Daniel y el Jesús que vio Juan, físicamente, de manera relativa, incluso con sus ropas de galas, no había diferencia. Ceñidos con oro, su piel como bronce bruñido. Juan habla de sus cabellos blancos como la lana, como la nieve. Y la diferencia que había entre uno y otro, que la conocemos, son las heridas en sus manos y sus pies. Ahora, la diferencia que se ve en el capítulo 53 de Isaías

y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Cuando vemos a Daniel y Apocalipsis describiéndonos a Jesús, vemos la gloria de Dios. Y lo vemos de una manera relativa. Lo vemos de la manera en que su idioma, tanto el de Daniel como el de Juan, o vamos a ponerlo en nuestras palabras, lo vemos como un ser humano puede describir lo que vio. Porque era lo que más se le parecía para poder describir a los que iban a leer posteriormente la palabra santa, qué era lo que ellos habían visto. Interesantemente, los dos están describiendo la misma persona, con los mismos atributos, con las mismas ropas, con los mismos metales, con el mismo ejemplo de color, de metal, etcétera, bronce bruñido, fuego, todos los elementos que describe uno los describe el segundo. Incluso la reacción es la misma. Cuando vieron el espectáculo de ver a Cristo ya glorificado, cayeron. Y en el caso de Daniel, incluso cayó enfermo. No solo cayó como muerto, no se recuperó por muchos días. Porque pudieron ver en visión a Jesús en toda su gloria. Sin embargo, Isaías, cuando nos habla de Jesús, no nos habla de gloria. Nos habla de esperanza, pero de una esperanza en medio del dolor. Cuando él dice, vio, verá el fruto de su aflicción o de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ese es uno de los versículos de más esperanza que hay. Porque toda esa aflicción que está descrita en el capítulo 53 y finales del 52 del libro de Isaías, eso es pura desgracia. Eso es puro dolor. Eso es puro rechazo. Y rechazo nuestro, porque lo más interesante es eso, que el rechazo que sintió Jesús fue de sus amigos, fue de su pueblo, fue de aquellos a los cuales él vino a salvar. El rechazo que todavía siente, el rechazo que todavía se le da a Jesús, lo están dando aquellos que hemos recibido la gracia inmerecida de la salvación. Y confundidos o autoengañados, estamos haciendo nuestra propia voluntad porque no queremos aceptar que lo que hizo Jesús por nosotros fue para nosotros. Nosotros queremos hacer nuestro propio evangelio queriendo tener una vida donde podamos estar con Jesús, pero disfrutar el mundo. Y eso me recuerda algo que he mencionado antes, que decía un periodista de la República Dominicana que ya murió. Él decía, director de grandes periódicos de allá, él decía una vez, lo dijo, cuando él fue una vez invitado a la Universidad Adventista allá en República Dominicana. Y él dijo algo que me puso a pensar mucho cuando yo era muchacho. Él dijo, interesantemente, ustedes los adventistas guardan el sábado y se gozan el domingo. Y la gente se rió porque sonó hilarante, sonó risible. Pero cuando uno piensa de que uno guarda el sábado y se goza el domingo, si lo analizamos bien, eso no es más que ese balance malvado que anda buscando todo ser humano. De querer estar con Dios y con el enemigo. Y si lo analizamos bien, 6 días trabajarás y harás todas tus cosas o todas tus obras. Nosotros tendemos a trabajar generalmente solamente 5 días. Y nos excedemos en esos 5 días tratando de que todo sea ahí, porque así lo hace el mundo. Aunque el mundo agarra parte del sábado y agarra medio día generalmente del sábado y trabaja esas horas. Y algunos lo trabajan también. Y muchos nos ven. Y como nos ven guardando el sábado y gozando el domingo, nos acusan de perezosos, nos acusan de haraganes. Porque a diferencia de ellos, ellos trabajan el sábado, pero no trabajan el domingo. Y muchos de nosotros ni trabajamos el sábado, ni trabajamos el domingo. Pero eso es tema de otro análisis. Pero lo traigo a colación porque tristemente no queremos conocer a Jesús y lo que Él nos quiere enseñar a nosotros como cristianos. Cuando estamos tratando de conseguir ese balance entre la tierra y el cielo. Y cuando vemos lo que es Cristo, y si nos llamamos cristianos, tenemos que entender que es porque vamos a ser como Cristo y vamos a pasar lo que Cristo pasó, como dijo el mismo Cristo en el libro de Juan, cuando hablaba en el capítulo 15. Aquellos que me quieran acompañar pueden encontrarlo en el capítulo 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. A veces nosotros no queremos ser aborrecidos por el mundo y por esa razón negociamos con el mundo. Y al negociar con el mundo, las aflicciones como las que Cristo pasó, que se ven descritas en el capítulo 53 y 52 de Isaías, el nivel de aflicción que nos toca a nosotros, el nivel de cruz que Jesús dijo que tenemos que tomar cada día, no lo queremos tener. Y tenemos nuestras propias estrategias para que eso no pase. Y muchas veces acusamos a las personas que no pertenecen a nuestra denominación de eso. Y no nos damos cuenta de que los de afuera, como pasaba con el periodista que hice referencia hace un momento, los de afuera nos están observando. Y los de afuera se están dando cuenta de que así como nosotros los acusamos a ellos de que ellos están tratando de balancearse entre el cielo y la tierra, ellos se están dando cuenta de que nosotros también tenemos nuestro propio balance y de que no hacemos las cosas como deberíamos de hacer. Porque si bien es cierto que en los trabajos difícilmente vamos a estar trabajando un domingo, por muchas razones, hay muchas cosas que deberíamos de estar haciendo nosotros. Sobre todo aquellos que conocemos, los que este grupo y los que están escuchando esos audios han conocido, que saben que tenemos que prepararnos Y ese es un día de trabajo donde debemos también de prepararnos. Y dividir esos 6 días de trabajo, todo el trabajo que tenemos que hacer, para que el sábado no sea un día donde querramos pasárnoslo solamente durmiendo, sino en coinonía, aunque haya un momento de descanso, pero en coinonía con los hermanos y haciendo obras de buena voluntad, de bendición, como hizo Jesús. Porque ejemplo nos dejó, para que como Él hizo, nosotros hagamos. Y en la semana, repartir desde el domingo todo lo que tiene que estar repartido, para que el trabajo y el ejemplo que nosotros estamos haciendo, el trabajo en nuestras vidas normal y el ejemplo que le estamos dando a los que nos están observando. Como dijo un joven que tristemente falleció, y en su último sermón en nuestra iglesia dijo: hay 2 ojos que nos están viendo todo el tiempo y no son los de Dios. Son los ojos de aquellos que nos observan en la tierra y están viendo la palabra de Dios viva o muerta en nuestras vidas. Nosotros como cristianos vamos a también estar glorificados como vieron Juan y Daniel. Quisiera que me acompañaran también en el libro de Apocalipsis ahora. Pero no en el capítulo 1. Vamos a leer entre los capítulos 2 y 3 ciertas particularidades que Jesús dijo que le iba a pasar a sus hijos. En el capítulo 2 vamos a leer el versículo 7. Capítulo 2 de Apocalipsis dice, versículo 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea que va a haber momentos de gloria para el que venza. Va a haber momentos de gloria para los hijos de Dios. Voy a leer, me iba a adelantar a lo que quería decir, pero vamos a seguir leyendo el mismo capítulo 2, versículo 11. Y repite, ahora no es ya con un mensaje a Éfeso, sino con un mensaje a Esmirna, al pueblo de Dios, pero aquí dividido en la historia. Ahora en el tiempo de Esmirna. El que tiene oído, versículo 11 de capítulo 2, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vuelve a repetir las palabras. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Seguimos en el mismo capítulo 2, ahora el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En el mismo capítulo 2, versículo 26 y siguientes. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, versículos 5 y 6. El que venciere, sigue hablándoles a los cristianos, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y aquí la cosa está comenzando a parecerse a lo que pasó con Cristo. Vestiduras diferentes. no vestiduras de un ser mayugado, como vemos en Isaías 52 y 53. Al que venciere, versículo 5 del capítulo 3, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el mismo capítulo 3, versículos 12 y 13. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en el capítulo 3, a la última iglesia, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el versículo que leíamos ayer, capítulo 1, versículo 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen. Y aquí Jesús está diciendo varias veces en cada una de las iglesias, en las siete iglesias que describen los cristianos en la historia de la cristiandad, en todos los momentos estaba diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice el versículo 3 del capítulo 1, el que oye, el que lee, bienaventurado, pero más bienaventurado todavía cuando lo guarda. Porque si usted solamente lee y oye y no guarda, la bienaventuranza queda mocha, queda cortada, queda incompleta. Y Jesús no da nada incompleto. El que guarda es el que ha escuchado y oído y obedece. Por eso dicen los versículos que leímos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis: el que venciere, al que venciere. Y al que venció fue el que obedeció. El que quiso ser como Cristo. Ahora, en esta tierra, en esta parte de la eternidad, donde somos cristianos, pero estamos viviendo todavía en medio del pecado, no es el tiempo de tener todas las cosas que dice el Espíritu en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. No es el tiempo de tener las ropas blancas y bonitas todavía. No es el tiempo de estar comiendo del árbol de la vida. Jesús, mientras estuvo en el cielo, cuando Daniel lo vio, estaba con sus ropas de gala, con toda su majestad. Y así lo vio Daniel. Después, cuando regresó al cielo, estaba de nuevo con esas ropas de gala, con oro, con bronce bruñido, definiendo su piel, su cuerpo, su piel, con los ojos botando fuego, con la cabeza blanca, hermosa, como lana, como nieve. Pero mientras estuvo en la tierra, no fue así. Cuando nosotros estemos con Jesús y nuestros cuerpos sean glorificados y podamos comer del árbol de la vida, como estuvo definido ahora en los capítulos 2 y 3, acabamos de leer: al que venciere, todo lo que le va a pasar, todo lo que va a disfrutar, hasta un nombre nuevo va a tener. Ya no se va a llamar Diógenes. Óigame, Y yo he tenido que vivir con ese nombre toda mi vida. Y es un nombre incluso extraño para muchos hispanos, que ni siquiera saben cómo pronunciarlo muchas veces. Y entre los americanos ni se diga. Aquí me han cambiado el nombre muchísimas veces porque es incómodo para ellos. Así que, ok, la gente lo que me dice es Dio, porque es más fácil. Y ese nombre que ha sido tan raro para tanta gente, y que es el nombre de un, ¿cómo que se dice? Un pensador griego, padre, y oigan qué bendición tan grande, y lo digo con sarcasmo, padre del cinismo. Oigan el nombre que yo tengo. El nombre del padre del cinismo. Un pensamiento, una escuela griega que era la escuela cínica. El pensador Diógenes fue el que hizo eso. Pero gloria a Dios de que mi nombre va a ser cambiado por un hombre glorificado, un hombre glorioso, que lo voy a conocer yo. Y que va a ser el cambio, que ya no va a ser como le pasó a Jacob, que quería ser engañador. No va a ser como el del nombre de Nabal, que quería decir que era un insensato, como el mío. Que no me lo pusieron en base a glorificar a Diógenes, el pensador, sino era que mi papá se llamaba así. Y de la zona de la isla donde nací, en esa zona, el nombre Diógenes era un nombre muy común. Y he visto que ese nombre, a nivel hispano, creo que en Uruguay también es un nombre un poco más común. Incluso hay un Diógenes Domínguez, allá en Uruguay, que era jugador de fútbol. Pero ya ese no será más mi nombre, ni lo que significa, ni el nombre de ninguno de los que está ahora escuchando este audio. Porque será un nombre diferente en base a el cambio que Dios hizo en nosotros y nosotros le permitimos hacer. Pero acá abajo, en este lado de la eternidad, Dios espera que seamos como Cristo, por eso somos llamados cristianos. Y aquí, si el mundo nos aborrece, como leímos en Juan 15, a pesar de ser aborrecidos, seamos como Jesús. Pidámosle que nos ayude a ser como Jesús. Alegre, perdonador, sonrientes, gozosos, que a pesar de la aflicción, el mundo pueda ver en nosotros que Cristo vive en nosotros. Y cuando el mundo vea eso en nosotros, estaremos venciendo el mal. Porque estaremos dando testimonio, estaremos siendo embajadores de lo que Dios espera que seamos acá en la tierra. Vamos a ser afligidos, como fue Jesús. Nunca como fue Jesús de la manera directa, de la manera literal. Pero vamos a tener aflicción. Él mismo lo dijo, vamos a ser aborrecidos. El siervo no es mayor que su señor. Pero eso no puede ser una razón para que nosotros queramos salir de esa aflicción por nuestras propias vueltas, por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias ideas, por nuestros propios méritos. Todo lo contrario, tenemos que permitir que sea Dios que nos enseñe cómo vivir aparte, a pesar de eso, sin querer brillar como brilla el mundo, para que el mundo crea de la manera que el mundo cree que tenemos prosperidad o bendición. Nuestra mayor prosperidad es tener a Cristo en el corazón. Nuestra mayor prosperidad es cuando aquellos que tienen la pseudo prosperidad de este mundo nos ven a nosotros en medio de las aflicciones y nos ven contentos. Y eso los molesta. Y dice, pero ¿cómo es posible que esta persona, con las aflicciones que tiene, pueda tener una felicidad que yo no tengo con todos mis millones? ¿Qué tiene esa persona que yo no tengo? Y la respuesta debe ser Cristo. Pero si lo que ellos están viendo es solamente la aflicción, es solamente el problema, ¿qué mensaje estaremos dando? Si lo que ven es el pleito entre nosotros, cuando Jesús dijo, hasta que no vean el amor entre ustedes, ustedes no van a tener ningún tipo de éxito misionero. Incluso eso no solamente lo dijo Jesús, eso lo dijo incluso el mismo Rey David. Y quisiera que me acompañaran en el capítulo 51 de Salmos, donde lo dice claramente. Dice en el Salmo 51, versículos 10 al 13. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme, escuchen bien, escuchemos bien. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y dice él entonces en el versículo 13. Una vez que él tenga vuelto sobre él el gozo de su salvación, de la salvación de Dios, y que el Espíritu Santo lo sustente, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Oigan, eso es una promesa. Una profecía, vamos a verlo de esa manera, que está diciendo acá en la palabra de Dios el rey David, cuando él está afligido por su pecado, pero dijo, Señor, yo quiero sentirme perdonado, yo quiero que me perdones, yo quiero sentir ese perdón y yo quiero que tú me vuelvas el gozo de saberme perdonado, el gozo de tu salvación. Para que los demás, los transgresores, vean que yo, que fui también un transgresor, fui perdonado. Y cuando ellos vean que yo fui perdonado, que yo tengo el gozo de tu perdón, el gozo de tu salvación, cuando yo le presente tu palabra, cuando yo le presente tus caminos, dice el versículo 13, ellos se conviertan a ti. Porque él sabía que cuando eso pasara, y ellos vieran la realidad de Cristo en nuestras vidas, no con estrategias, no con planes y propósitos estructurados en una oficina. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Con nuestro ejemplo. Dice el salmista, versículo 13, Salmo 51, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán. No está dándolo como una posibilidad remota. No, no, no. Lo está diciendo con la seguridad de saber que cuando ellos vean el perdón y el gozo en nosotros, se convertirán a ti. Por eso les dijo Jesús a los endemoniados gadarenos, no vengan conmigo, quédense aquí y cuenten cuán grandes obras ha hecho Dios en ustedes. Y cuando ellos vean el cambio en ustedes, se convertirán a mí. Eso fue lo que le dijo Jesús a ellos. Yo a ustedes no lo necesito aquí conmigo. Yo lo necesito a ustedes aquí donde ustedes están, para que ustedes sean testigos. Y eso dijo David. Dame ese gozo. Para que cuando yo se lo predique a los demás, me crean. Porque ahora se los digo y no me creen. Eso me recuerda a una amiga que tenía, quería, no sé si muchos conocen ustedes, de Mary Kay. Y esa amiga estaba diciéndole a otra muchacha que ella quería convencer para que entrara. Oye, y yo con este negocio pude hacer esto y aquello, y aquí incluso tengo mi propio carro, y por aquí, por allá. Y le dio toda la estrategia que había aprendido para convencer y conseguir nuevos nuevas personas que estuvieran en el servicio de ventas que daba Mary Kay. Y la amiga se quedó así. Oh, sí, gracias por lo que me dices. Y después esa amiga viene a mí y me dice, yo no sé de qué carro me está hablando ella, porque ella lo que tiene es una chatarra. Entonces con eso no me vaya a convencer para que yo me meta a vender productos de belleza con ella. Cuando, si lo que tú me estás enseñando es una chatarra, yo no quiero una chatarra. Así que busca otra predicación, búscame otro, usa otra estrategia, porque con esa yo no voy a entrar. ¿Con qué estrategia estamos nosotros tratando de conseguir a los hermanos que están afuera? ¿Con nuestra cara de caballo? ¿Con nuestra cara de doliente todo el tiempo? ¿Con un sufrimiento que se nota a leguas? ¿Vamos a estar sufriendo? Sí. ¿Vamos a tener aflicción como la que tuvo Jesús? Sí. Pero en medio de esa aflicción, los niños le gustaba estar cerca de Jesús. Y los que trabajan con niños saben, y aquí hay varias personas, como la hermana Laura, que está trabajando con niños ahora, y sigamos orando para que estas clases que ella está dando con estos niños, que ayer llegaron 17, son bastantes, son buenos, pero ojalá lleguen más. Ella sabe que si ella viene con una cara de amargura, esos niños se van a ir. Y bueno, aquí no podemos, porque esta señora lo que está aburrida, y aquí no se va a jugar, aquí no se va a gozar. Vámonos de aquí. Ningún niño se alejaba de Jesús. Lo que lo querían alejar eran los otros amargados, los discípulos. No, váyanse para allá. Fuera. ¿Y Jesús qué dijo? No. Dejad que los niños vengan a mí. Porque los niños querían venir. Porque Jesús no era un amargado. Porque el gozo de la salvación que Él iba a darnos, como acabamos de leer en el 53 de Isaías, Él veía ese gozo. Y por ese gozo, su dolor, Él se sentía satisfecho de que iba a dolerse. Porque Él sabía que eso valía la pena. Pero si nosotros lo que estamos solamente sufriendo de acá y no estamos pensando en el gozo que hemos de tener cuando podamos, con la ayuda de Dios, vivir con Él por la eternidad. Si eso no nos da gozo a nosotros, no sé qué nos podrá dar gozo. Porque si lo que vamos a querer es solamente tener el gozo de la tierra, ese va y viene mucho. Ese llega, llena el bolsillo, y desde que se gasta el bolsillo, se va el gozo. Desde que ya se acabaron las monedas y billetes, se fue el gozo. Entonces eso es un gozo muy efímero. Pero el que da Dios, haya dinero o no haya dinero, el gozo está. Y ese es un gozo que tenemos que pedir todos. ¿Y saben cómo se consigue ese gozo? Mirando a Jesús. Quisiera que me acompañaran estos últimos minutos en el capítulo, bueno, puedes decir mejor la página. Es la página 242 de Eventos de los Últimos Días. Y lo primero que voy a estar leyendo es donde dice el párrafo Gloria Indescriptible. Eventos de los Últimos Días, página 242. Y dice, Gloria Indescriptible. Aquí, la señora Hoyt está describiendo lo que ella vio en visión. Ella dice, vi la hermosura y la gloria extraordinaria de Jesús. Su rostro era más brillante que el sol al mediodía. Su manto era más blanco que el blanco más blanco. ¿Cómo podría describiros las glorias del cielo y a los amantes ángeles cantando y tocando sus decacordios? Sigue diciendo, no me es posible describir las maravillas que vi. A diferencia de Daniel y de Juan, la hermana Huay no se quedó sin palabras. Aquí ya no estuvo diciendo sus pies como bronce bruñido, el oro en que le agarraba aquí en el pecho, su vestidura. Lo más que pudo decir, bueno, ya el blanco yo lo entiendo. Y por eso dice, el blanco más blanco que el blanco que podemos nosotros imaginar. Pero ya al final confiesa, no me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Las palabras son demasiado pobres para intentar una descripción del cielo. Siempre que se vuelve a presentar ante mi vista, el espectáculo me anonada de admiración. Arrobada por el insuperable esplendor y la excelsa gloria, dejo caer la pluma exclamando, ¡oh, qué amor, qué maravilloso amor! El lenguaje más exaltado no bastaría para describir la gloria del cielo ni las incomparables profundidades del amor del Salvador. El lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos. Solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios. Si pudiéramos tener, aunque fuera un vistazo de la ciudad celestial, nunca desearíamos morar nuevamente en la tierra. Más adelante en el mismo libro. Y recordemos que estamos viendo la comparación entre el Jesús que vieron Daniel y Juan. El profeta Daniel, el apóstol Juan. Que fue un Jesús glorificado. Y ahora estamos viendo no solamente la gloria de Jesús, que no lo pudo ni siquiera describir en la visión que tuvo la señora White. Cuando ella ve el cielo, tampoco lo puede describir. Dice, lo más que puedo decir es que es maravilloso. De ahí no puedo pasar porque es que no tengo palabras. O sea, para mí decir lo que yo vi, no lo puedo decir porque no sé. Pero también existe el capítulo 52 y 53 de Isaías, que nos describe un Jesús un poquito más parecido a lo que estamos viviendo nosotros. Magullado, golpeado, perseguido como somos perseguidos nosotros en esta tierra, burlado como somos nosotros burlados en esta tierra, maltratados, humillados como somos nosotros humillados y maltratados en esta tierra. Por la palabra de Dios. Aquellos que la están viviendo. Pero que debemos de tener el gozo de la salvación que Él, cuando la veía, y veía el resultado de ese problema por el cual estaba pasando, Él se sentía satisfecho. Porque él sabía cómo fue de aliento para él en la cruz. Cuando el ladrón que estaba a su lado le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y eso fue de aliento para él. porque eso lo hizo entender de que valía la pena estar ahí colgando de ese madero. Por eso vale la pena. No importa qué estemos pasando por Jesús, vale la pena, porque la salvación es más grande que todo lo que estemos pasando ahora. Más adelante, en el mismo capítulo, pero ahora en la página 244, dice: el vigor de la eterna juventud. Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueron depositados. Si me toca morir, yo voy a salir con mis 5'10", 5'11". Si le tocase a mi esposa, va a salir con su 4'11". 4 pies, 11 pulgadas. No serían, qué sé yo, 1 metro y algo, 1'20", 1'30", no sé exactamente, 1'40". Vamos a salir igual. Y sigue diciendo: Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y formas majestuosas, de porte poco inferior al del Hijo de Dios. Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto, se nota la gran degeneración de la raza humana. Pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de la eterna juventud. Reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en el desde tanto tiempo perdido Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Eso me recuerda cuando llegué a una iglesia hispana después de haber perdido el dedo, y un pastor que estaba allá, que no estaba allá trabajando como pastor, cuando me ve me dice: ¿qué te pasó? Y le digo lo que me pasó. Está viendo, sí, perdí el dedo. Y recuerdo que él ni lo pensó mucho. Él me dijo: tranquilo, cuando Cristo venga, él vuelve para atrás. Tú lo tendrás de nuevo. Ya no tocarás piano con 9 dedos. Ya no tendré el dolor permanente. Al cual me he acostumbrado desde que lo perdí. Si Adán en su creación no hubiese sido dotado con una fuerza vital 20 veces mayor que la que los hombres tienen ahora, la raza, con sus hábitos actuales en contravención de la ley natural, ya se habría extinguido. Sigue diciendo: nadie necesitará ni deseará descanso. No habrá quien se canse haciendo la voluntad de Dios, ni ofreciendo alabanzas a su nombre. Sentiremos siempre la frescura de la mañana, que nunca se agostará, La adquisición de conocimientos no cansará la inteligencia ni agotará las energías. ¿Cómo pasa ahora? El cielo es todo salud. Y el último párrafo que quisiera leer en este libro, Evento de los Últimos Días, se encuentra al final de la página 256. Y para mí es el párrafo más hermoso de, en lo personal, hasta donde conozco, es el párrafo más hermoso de todo lo que se ha escrito en el Espíritu de Profecía. Y dice, el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, cuando vemos en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, la descripción de Jesús que vieron estos hombres tuyos, dos hombres de Dios que se mantuvieron firmes a pesar de los inconvenientes, a pesar de las aflicciones. Pero vemos que entre una y otra descripción hubo sufrimiento por amor a nosotros. Ayúdanos a no olvidarnos de eso, Señor. Ayúdanos a recordar de que entre el Edén y el cielo hay un sufrimiento corto, que quizás para nosotros es mucho, es largo, pero que pronto acabará. Y que pronto podremos decir, con tu ayuda, junto a las cosas animadas y a las cosas inanimadas, que tú eres amor. Gracias, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.